En plena ebullición del post-punk y explosión de la New Wave, surgió Duran Duran, banda británica con influencias variadas, como David Bowie, Roxy Music, Japan, The Damn, Blondie o Chic, con resonancias pop, funk, art rock y disco. Acaban de escuchar Notorious. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales. Duran Duran nació en 1978 en Birmingham, Inglaterra. Sus fundadores fueron Nick Rhodes, John Taylor, Simon Corley y Stephen Duffy. El nombre lo extrajeron del personaje que interpretaba Milo Shea en la película de ciencia ficción Barbarella, protagonizada por Jane Fonda. Ahora tendremos Río. We'll be right back. En 1979, Cole y Duffy abandonaron el proyecto y entraron en acción el cantante Andy Wickick, ex TBI, y el baterista Roger Taylor, ex Crucify Toads y The Sex Organs. Ese mismo año pusieron un anuncio en la revista Melody Maker en el que buscaban un nuevo guitarrista, y así Andy Taylor fue el elegido. En 1980, después de que se fue Wicked, entró en la formación Simon Levon. Ese mismo año la banda contaba con los siguientes componentes: Simon Levon como vocalista, Nick Rhodes en los teclados, John Taylor en el bajo, Andy Taylor en la guitarra y Roger Taylor en la batería. Y en noviembre firmaron un contrato con la multinacional EMI. Una de las curiosidades de la banda británica era la cantidad de miembros con el mismo apellido que en ella militaban, y que sin embargo no tenían ningún parentesco entre sí. Ahora escucharemos el tema Is There Something I Should Know? Please, please tell me now. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Please, please tell me now. Come my way. Están escuchando el especial de Duran Duran. El 28 de marzo de 1981 se editó Planet Heart, su primer single. Por aquel entonces, su imagen, su sonido y su estilo se acoplaba perfectamente al emergente movimiento de los nuevos románticos o los New Romantics, en el que también se encontraban Spandau Ballet, Ultravox, Visage, The Human League y Depeche Mode, además de muchos otros. En agosto publicaron Girls on Film y grabaron su primer videoclip. Meses más tarde vio la luz Duran Duran con su álbum debut. Y escucharemos este tema, Girls on Film. En mayo de 1982 salió Río, uno de sus trabajos más aclamados, del que se extrajeron sencillos de la talla de Hunger Like the Wolf, Save a Prayer y Río, hoy en día convertidos en estandartes de la música techno de los años 80. The Union of the Snake apareció en agosto de 1983 como avance de su nuevo disco Seven and Your Ragged Tire, publicado en 1984 y del que también se sacaron los sencillos The Reflex y New Moon on Monday. Ese mismo año comenzaron una gira mundial del que tuvieron una audiencia de más de 750 mil personas. Algunas de esas actuaciones quedaron plasmadas en el disco Arena, su primer álbum en directo en el que también incluyeron un tema grabado en estudio, Wild Boys. En noviembre participaron en el proyecto Van Eyck con la grabación junto a muchos otros artistas británicos de la canción Do They Know It's Christmas. Ahora escucharemos este tema de Wild Boys. Están escuchando el especial de Duran Duran. Para 1986, Andy y Roger Taylor abandonaron la banda. Ya como trío, Simon, Nick y John grabaron junto al productor y guitarrista de Chic, Nile Rodgers, Notorious, que se editó en diciembre de ese mismo año. De dicho trabajo sacaron los sencillos Notorious y Skin Trade. Y antes de irnos una pausa, escucharemos el tema Union of the Snake.